Eintracht. La gente se pregunta, ¿tornará o no? Pero de no manaca mercan. Truque no feri contratación. El champán a Molsi, el Saisi para. El esmalte en la idea, el campeonal. A raíz de todo el tiempo. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, Cienfuegos, llegaste, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la sierra, Maestra Pintaña. Ahora le diré por qué. Porque soy el comandante Buenaventura, Cienfuegos, y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo juntas la mecha de la hoguera número 244, ya de las últimas de esta temporada número 8. Hoguera resacosa, más en lo emocional que en lo físico, te diría yo, tras disfrutar de ese entusiasmo en la Carmela y en la batalla naval, pero tener que trabajar un lunes, pero que nos quiten lo bailado y lo cantado. Espero que no se note mucho en la garganta. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que grabamos en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Los lunes ha hecho de las 7 de la tarde, estamos aquí delante de los micros, en este estudio en la Sierra Maestra Pinteña. Repeticiones en Radio Sata, radiosata.org, viernes 7 de la mañana, domingos a las 11. Estamos también en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera y Radio Espiritrompa. Y estamos, pues en cualquier momento, cuando quieras, a través de internet en internet en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar con nosotras, el email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, y en el grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos, el 100 siempre con número. Y momento de presentar a la tropa. Estoy en solitario en el estudio, pero ni mucho menos solo en esta batalla de hoy, la batalla número 244. En la retaguardia, la teniente vergonzosa desde la Galicia interior, que ha vuelto de nuevo a tope con estas batallas. Bien vuelta. Conectaremos con el subcomandante también en su verano laboral. Se nos quedó en la reserva la soldada guadiana. Y hoy también íbamos a tener a la cabo de gata, pero no ha podido ser precisamente por temas gatunos. Desde aquí un besete y este programa para ella. Un programa hoy el que nos queda con un poco de sabor agridulce, ¿no? Este va a ser el primer Cienfuegos desde que comenzamos allá por abril de 2016 a hacer esto que estamos haciendo ahora, intentar hacer comunidad, aunque sea en solitario, delante de un micrófono en una radio libre en aquel momento, Radio Vela, en una radio comunitaria como es esta Radio Sat actualmente. Va a ser la primera vez, el primer Cienfuegos en el que ya no existen los zoos. Se acabaron, ya no hizo. Tras ese discutido pero petado formato para terminar ese concierto en el Festival Pirata Beach de su Gandía natal, terminó, se acabó la gira de despedida de los valencianos. Decir que la gente de la guerrilla, buena parte de ella, disfrutamos en algunas de esas fechas en Madrid, en la Sala de la Riviera, claro está. A ello corresponde el audio con el que hemos abierto el programa de hoy. Y bueno, los Zoo, qué decir, un grupo que en la guerrilla se convirtió pues en esta década que tuvieron de vida y en estos 8 años que llevamos de programa, en un grupo que ha sido banda sonora fundamental. Luego le diré por qué. Es un grupo que, como cantaba aquel otro, ha sido parte de les cançons de las nuestras vidas. Con canciones, pues como con la que vamos a abrir el programa de hoy, con la que vamos a aprender la hoguera de hoy, que además ha sido un poco la canción elegida para comenzar por aclamación popular. ¡Faena! Faena. direcció, telèfon, email, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats, incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa, deixar de banda, poble i amics, paga la pena, el sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres, el Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble, un veterà de guerra, un tonto en el amor, un soñador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. De part de qui vens, quants diplomes, quina és la formació que tens, què mos dones, que pena un expedient tan impecable, tu eres pa mi sols un negoci, estalvis, contra de pràctiques, faena inabarcable, treball infame, salari miserable, paga la pena fer-ho en negre, al final ells no perden i tu no vas a jubilar-te mai, currículum amunt i avall, desesperança, la cara del que sap que això no avança, quants volen convertir-se en un heroi, troben feina, quants tenen ja la soga al coll, les ganes de morir-se o matar, equilibrismes, caminant per abismes, les ganes de cremar ETTs indignes, que anomenen treball a l'esclavisme. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. Massa pressió, poca passió, molta rutina, obligacions, poc de jornal, trist i real, massa que perden, tan pocs guanyant, moltes mogudes i gordes, massa reformes i normes, poca justícia social, molta avarícia i molt poca sal. Foc, foc, foc, fuego, fuego, siempre aquí, 100 fuegos. Abrimos este programa con los Zoo. Y se han despedido, ha terminado, ya no hay Zoo, ya no hay Zoo. Primer 100 fuegos sin Zoo, una despedida que la verdad que, vamos a ser sincera, se podía intuir leyendo entre líneas algunas de las letras, algunas de las canciones del último disco, ese Liepolis, esas trucherías. Y también una despedida con la que amagaron antes de petar el Wizzing y el San Jordi en el mes de diciembre de 2022, ya llovió un poco. Aunque ya en esos conciertos hicieron una de... Y tenemos una noticia, todo el mundo, ya, que van a decir que se separan. ¡Que no, que seguimos! Y todo... Han explicado en bastantes entrevistas en medios bastante más grandes, bastante más comerciales, bastante en algunos casos que no entienden demasiado la vaina, pero no pueden dar la espalda a un fenómeno de masas como ha sido este, pues han explicado esos motivos para dejarlo cuando estaban en el mejor momento, el momento de ser fenómeno de masas, además en un grupo que no canta en la principal lengua del estado, sino que canta en una de las lenguas minorizadas. Entre ellos, uno de los motivos, pues saber que no iban a poder hacerlo mejor, estar convencidos de que no iban a hacerlo mejor, que esto se había convertido en un trabajo, algo que es un privilegio, pero que el cuerpo les iba pidiendo otra cosa en lo creativo. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué proyectos salen de las cenizas de Zoo. Luego comentamos uno que sabemos que va a girar seguramente, pero vamos a mirarnos un poquito más al ombligo, a Cienfuegos, en Cienfuegos, y me ha sorprendido porque no me acordaba, en Cienfuegos Zoo nos acompañan, ojo ahí, desde el primer programa, desde el manifiesto fundacional, desde aquel 26 de abril de 2016. Decía, porque además era yo, de aquellas el programa lo hacía siempre en solitario, revisando mis CDs y MP3 me doy cuenta de que no escucho demasiada música nueva. La mayoría de grupos que oigo llevan al menos sus 15 años en activo, cuando no es eso lo que llevan separados. Las bandas nuevas tienen que hacer algo distinto para que me llamen la atención, pero no pasarse tampoco de distintos. Los gustos son como los culos, cada cual tiene el suyo. Y para que Cienfuegos no acabe pareciendo la radiofórmula cementerio de Rock FM, de vez en cuando vamos a poner algo reciente que nos haya llamado la atención. Y de los que más han sabido petarlo en apenas dos veranos, encontramos sin lugar a duda a los valencianos Zoo. Con ese nombre y ese proyecto son nuevos desde 2014. Detrás de ellos está Pancho, ex de Horchata Sound System, DJ Radios Propaganda, etc. Mezclan rap, reggae, ska, ritmos electrónicos, música latina, y su primer bombazo fue Stew. Stew, que es una canción que sonó ya en el primer Cienfuegos y que ha sonado algunas veces más en estos ya 244 programas que llevamos. La última hace apenas un par de semanas, aquella versión tan chula, tan bonita, versionada, que hizo la chavalería del Instituto Bodas de Camacho de Munera, un pueblo de La Mancha, en Albacete. También sonó en el programa 58, en el Tropicales y Radicales, ya en el año 2019. También sonó Stew en el programa 74, en 2020, en un programa que llamé Canciones de Autoayuda, porque es que eso de hoy ya paso del drama, la autoconversión es una condena, hay que grabárselo a fuego, peña, hay que grabárselo a fuego. A tomar por saco la autocompasión, eso es un rollo. ¿Cómo no vamos a haber puesto tantas veces esa canción? ¿Qué es eso? Es un himno del buen rollo con el que se presentaron en la primavera de 2014. Y es de esas cosas que me acuerdo perfectamente de estar en la cocina de mi antigua casa en Vallecas viendo el Facebook en el móvil mientras cocinaba o algo y veo que Vallas Corpus publican, pues el DJ de hoy de Ríos Propaganda, Pancho, tiene un nuevo grupo, echadles una escucha. Era el videoclip de Stew, ese videoclip que hemos visto tantas veces, con la motillo, en la playa, etc. Y la primera escucha fue de joder, qué mierda es esta, qué mal canta este pavo. Sigo pensando que no, que cante muy allá, pero bueno, ya sabes, las primeras impresiones a veces traicionan, siempre hay que darle un par de escuchas a las cosas antes de ponerles la cruz, En el programa 31 pusimos Rituales de Santería, en el 38 es Barcers, esa genial versión de La Gosa Sorda que me trajo loco hasta que caí en De Qué Me Sonaba, porque no había visto que lo habían publicado. En 2019, en el programa 54, contamos la historia de Marifé Arroyo, de esas profesoras, de esas maestras que un tiempo atrás recuperamos para el libro La Mecha. En el programa 81 pusimos la canción Cançons d'Ofrena, un infravalorado temazo con Jazz Woman. En el programa 108 pinchamos Corbelles para hablar de Mateo Morral y el atentado fallido contra el rey Alfonso XIII, porque la base del bajo de inicio de la canción es una base cogida totalmente de la base de bajo de la canción de Sin Dios, Unas Flores con Sorpresa, un guiño a los más punks del lugar, que cuando nos dimos cuenta dijimos, ¡ala tú! En el siguiente programa, el 109, salió una canción de su disco en directo que grabó en 2019, porque estamos seleccionando discos que salieron en aquel extraño año 2020, aquel extraño año pandémico, a que esta Bora y Crea, que son dos joyitas también que a quienes que nos tratamos de dedicar a lo creativo, pues nos dicen mucho. En el programa 121, hablando de votar con Bacon V, pues votamos al ritmo de Avant, que aquella era nuevecita. En el 127, ya en 2021, hablamos de amistad, un programa todo de canciones de amistad, y claro, pusimos Sereno, que es una de las mejores loas a la amistad que se han escuchado. Y obviamente pues pusimos la versión con Zatu, claro, para empezar, porque era la que había en aquel momento. Y también hay que decir que a mí me dice mucho más esta versión que la que cantan con Lisa Simpson en la última gira, aunque esa sea más melódica, a mí me llega más lo que dice el Zatu. Programa 133, las fotos de las vacaciones de 2021, pues sonó Tobogán, fue la canción de aquel verano, indiscutible, pero es que lo fue también dos veranos después, fue con la que cerramos el programa de canciones del verano en el programa 205, como decimos, ya en el verano de 2023. Tardarían casi un año en volver a sonar los Zoo, ya en el verano del 22, programa 161 para presentar alguna de las canciones nuevas, Paña. En el programa 182, después de haber estado en los conciertos del Wisin y San Jordi, pinchamos otra de esas canciones nuevas, Grauera, y ya en el programa 221, en enero de este año, para anunciar la gira que terminó el pasado fin de semana, en el Pirata Beach este de Gandía, bueno, haciéndonos eco de la despedida, pusimos Epileg. Como veis, es un grupo que nos han acompañado mucho, hablando solo, por supuesto, de lo que es esta guerrilla radiofónica, de lo que es este programa. Salvarnos de lo personal, pues podría ser un bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y rellenar la hora y media y sería un rollo. Así que, sin más, aunque nos ha costado elegir, continuamos, pues como no puede ser de otra manera, a la contra y avant. S'oxida al sofà, una ment que no troba la boca, una vida que no sap parlar, un profeta més de la derrota, un patriota de la soledat, de deixar-se dur una mascota, un imbècil en autoritat, un sacrileg de la integritat. Cau en les filles anònimes, mort natural. Fallen les forces, clima hivernal. Tristes i anades, quina postal. I un de les llums despedestals. Sense homenatges ni flors en corones. Com si sols foren persones normals. Com si en un món de misèrie de runes fora bonic oblidar. I s'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar. De vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar. I ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran. Com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. I allà estaran, fent burla i fent sacrilegi. Per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant. Perdón este suïcidi prematur. La seua sort no és vostra, però l'enterro posta. I els han cobrat la medicina i el taüt. Cauen herois baix el pes de la fe, la divisa. Orfes d'amor omplin la missa. Ixen les ordes de les cavernes, guarden la merda baix la catifa. I com sempre pagues tu la seua festa. El resultat era un, la jugada era perfecta. S'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar. De vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar. I ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran. Com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. I allà estaran, fent burla i fent sacrilegi. Per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant. Sempre a la contra i avant. Moltes, moltes gràcies, Zo. Que hem sido felices con vosotros. Hem sigut felices, no? Un zo. És la contracció de l'expressió parque zoológico. És, según la RAE, lugar en el que se conservan, cuidan y a veces se crían diversas especies animales para que sean contempladas por el público y para su estudio. Dicho de otra manera, cárcel de animales para que saciemos nuestro morbo, nuestra curiosidad, nuestras pretendidas ansias de conocimiento, pues a costa pues de tener encerrados a otros seres vivos sin importar realmente su bienestar, porque si te importa su bienestar no lo encierras. Eso es así, le demos las vueltas conservacionistas que queremos, e incluso reconociendo que determinadas especies, de no haber sido por estos centros, no existirían, y reconociendo que si no hubiera sido por haber ido al zoo, no hubiera visto en la vida un rinoceronte. Por ponerte un ejemplo, hemos abierto el programa con nuestro zoo favorito, el del Monet, ¿no? Ese mono que sé, es Sigurd Feliz. Un mono con el que hemos disfrutado sin que sea a costa ni de su sufrimiento ni el de nadie. Un mono que nos ha hecho disfrutar a través de la música. Un Monkey Man. Continuamos en este Cienfuegos 244, hoy con mucha música de animales. Sí. Monkey Man, Monkey Man, ese hombre. Bueno, ¿cuántas veces hemos podido oír esta canción tocada, interpretada por diferentes artistas de todo el mundo y en mogollón de idiomas? No está en la versión original, la de 1969, de Toots and the Maytals. Un Toots Giver, por cierto, cuya biografía acaba de editar, es la última novedad de nuestros amigos y hermanos de Ovejas Negras. El libro La leyenda de Toots Giver y el reggae tuvo soul. Un ensayo escrito por Tony Bardet, acá Tony Sulman. Se presentó hace unos días en Liquidator, la tienda de discos del corazón de Madrid, y volverá a tener otra presentación enfocada en un marco pues muy para la peña del reggae. El Festival Reggae Mad, que será el próximo 23 de julio en Madrid, en el Autocine de Madrid. Así que si te interesa esta música y conocer mejor la trayectoria de este mito que fue Toots Giver, pues ya sabes, publicado por Ovejas Negras, tienes la garantía, como mínimo, que no es poco, de cariño, pasión y mimo a la hora de presentar el libro, de editarlo y de que garantizar que lo que hacen es porque les gusta. Monkey Man, una de las canciones, pues, como hemos dicho, más versionadas del mundo. En castellano yo la conocí, y yo creo que conocí primero la versión en castellano, de hecho, por Los Potato, ¿no? Los Potato con ese Monkey Man, los vitorianos. A partir de la versión de Los Potato la adaptaron nuestros vecinos de LSM, que antes que los Zoo, por cierto, los LSM ya habían usado la careta de mono como símbolo, con menos éxito popular, pero de un modo bastante más inquietante. Te invito a escuchar y a ver la estética de los discos antiguos de LSM. Una de las versiones más famosas del Monkey Man, la que hicieron en los años 80, los Specials. Toots and the Maytals también la regrabaron en 2004 con No Doubt. Porque No Doubt eran una banda muy del mundo escatalítico, de la segunda oleada del chutón, hasta que, bueno, pues pegaron el petarazo comercial y ya nadie se acuerda mucho de eso. Amy Winehouse la hizo con los propios Specials. MC General Levy lo hizo en los 90, Real Big Fish la versionó en los 2000, petándolo con sus versiones en las listas de ventas del Reino Unido. También una versión de los japoneses Mel Banana, otro grupo inglés como Dualers, Los Pericos, los argentinos también la hicieron. Incluso, y esto sorprende un poco más, Kylie Minogue, la australiana, una de las divas del pop, la hizo una versión junto a The Wiggles, versión de este Monkey Man en este caso, para sacar fondos para UNICEF. Así que bueno, hemos comenzado nuestro programa en nuestro particular zoo de hoy, en el que ya tenemos monos y ahora vamos a tener otro animal que nos fascina, lobos. Contra ti murieron los poetas. precioso de este puto desmadre. La autoridad que yo respeto no es a la policía, no, es la de mi madre. La realidad a veces el camino inclina. Despego sin motor, lágrimas, manzanita. A veces necesito ver las cosas desde arriba. Por eso lo he bajado del globo desde hace dos días. Mi cerebro está en una guerra constante, a puñetazos con los dramas que tengo delante. No atreverse a amar es de cobarde. Sigo lamiendo mis heridas y tragando sangre. Sigo tragando sangre. Lobos, canción de los carabancheleros kamikazes. Cómo me gusta esa frase de la autoridad que yo respeto, no es la de la policía, es la de mi madre. Lobos, ¿qué es lo que más nos fascina de los lobos? Para continuar con este particular zoo que tenemos en este Cienfuegos número 244. ¿Qué es lo que nos fascina? Ese poder de la manada, el cómo van todos, todas juntos a una. Esa comunidad en la que todo el mundo tira por todo el mundo, van a una, pero a la vez tienen muy claro su papel y no discuten la jerarquía, y si la discuten, pues es a dentelladas, ¿no?, para ver quién se la queda. O nos fascinan más esos lobos solitarios que se apañan fuera de la sociedad, que sobreviven y no les importa sembrar el terror para defenderse a sí mismos. Nos fascina ese papel de villanos que han tenido siempre en nuestra cultura popular, especialmente la cultura popular de la montaña, de lo rural, el cómo acababan con el ganado. Un tema que sigue siendo actual, que sigue existiendo, esos ataques de los lobos al ganado, que es fruto de conflictos muy, muy grandes en el entorno rural, porque hay una realidad que es que los lobos están en peligro de extinción en muchos territorios en los que siglos atrás, en los que la tecnología del hombre no lo permitía tanto, pues eran los dueños y amos. Caperucita y los tres cerditos les han arrasado. El término manada también es terrible, como un término que de por sí, pues a ver, es un término para referirse a un tipo de agrupación de animales, ¿no? Cómo ha perdido las connotaciones positivas que le dábamos por culpa de ese asqueroso grupo de violadores que se autodenominaban así y que tan famosos hicieron en aquel caso tan terriblemente mediático. Y ahora es una palabra que en determinados contextos no nos gusta usar, nos resulta desagradable utilizar. Se lo han cargado por culpa de estos violadores de mierda y por culpa muchas veces de ese papel morboso de los más media, esa puñetera costumbre de ponerle nombres a todo. Es curioso cómo esas mismas características sociales de este animal, de estos lobos, tanto la norma, como es vivir en manada, como la rareza, porque es una rareza, que son los lobos solitarios, pues esas características han sido reivindicadas en cartelería y en propaganda por grupos de otro animal, de animales humanos, antagónicos entre sí, como desde la extrema derecha nazi o desde el anarquismo insurreccionalista, en su propaganda se han usado muchísimos diseños mostrando a este animal, a veces en términos, los textos que lo acompañaban en términos similares. Con esto no estamos diciendo ni que los insus sean nazis, ni que los extremos se toquen, ni nada parecido, que tenemos muy clarito aquí quién está a nuestro lado, aunque haya a veces diferencias tácticas, y quién es nuestro enemigo declarado, pero queda ahí esa curiosidad, ¿no? Cómo la propaganda ha utilizado al mismo animal para verlo de maneras absolutamente distintas. Es muy curioso. Y sobre esto, ya que estamos hablando, poniendo todo un poco más oscuro, pues tenemos a nuestro lobo solitario, el subcomandante, que no tenemos muy claro por dónde anda, así que buenas tardes. ¿Dónde está, subcomandante? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues me gustaría haber estado con vosotros y con vosotras en esta ocasión, pero bueno, estoy terminando mis ensayos para actuar en Malinche y bueno, Nacho Cano me tiene encerrado en un hostal con una nevera para otras 20 personas, así que en otra ocasión será. Así que bueno, voy a aprovechar para recordaros algunos de los temas así relacionados con el punk, hardcore y el mundo de la lobez. en este caso para recordar a los suecos Wall Brigade, una banda de culto dentro de la escena Hardcore Cruise, igual de los más conocidos dentro de este ambiente que se ha dado en denominar Neocrust, y que bueno, durante los primeros discos se llamaron Wolfpack, que de hecho coincide con el sobrenombre que se le daba en su momento al equipo ciclista Soudal Quick Step, en su momento muy relacionado con las carreras de un día, con las clásicas, y que corrían literalmente como una manada de lobos, que es lo que significa Wolfpack. Pues bien, esta gente, debido a una serie de cambios de formación, pero sobre todo debido a que una organización neonazi sueca de apoyo a presos nazis se puso el mismo nombre, decidieron cambiarse ya hace unos años el nombre hacia el actual de Wolf Brigade, explicaron los motivos para ello, y bueno, como han sonado tantísimas veces, y bueno, no era cuestión de repetirlos, vamos a poner a otra banda que ha utilizado a los lobos dentro de su imaginario. En este caso son los alemanes Burial, un hardcore muy, muy, muy influido por la escena japonesa, y que, si no recuerdo mal, en su segundo disco sacaron este tema, que además da nombre al disco, llamado Hungry Wolves. Estos lobos hambrientos de Burial en nuestro zoo de hoy, pues ya hemos tenido monos, ya hemos tenido lobos, en nuestro particular zoo rockero, como decimos, los animales son un tema muy, muy, muy recurrente en el rock. Hoy estamos repasándolo también con cierto toque de guasa en algunas cosillas y sin intención de ser ni mucho menos exhaustivos. Es muy recurrente el tema de los animales, tanto en el hardcore, el rock, el punk más alternativo, qué decir del apoyo a las luchas de liberación animal, el veganismo político, el antiespecismo y todos estos temas, sobre todo en una escena hardcore anticomercial, es uno de los frentes principales en esos sonidos, todas estas luchas antiespecistas. Pero también el tema de animalista ha sido muy habitual en el circuito comercial. Yo otro recordaba con una vieja amiga de la guerrilla un disco que sacó una discográfica comercial que se llamaba Desobediencia, un disco benéfico para una ONG animalista que se llamó En Defensa de los Animales. Fue un disco recopilatorio editado en el año 1998 y había canciones de 13 grupos, la mayoría bastante conocidos, de los que más lo petaban en aquel momento en la escena rock y punk comercial, pues canciones que trataban sobre temas animalistas más o menos. Uno de los temas más habituales en el disco, a los temas a los que más se ha cantado por lo general en el tema del rock para defender a los animales, ha sido la tauromaquia. En este disco en concreto salían el Mochaló de Sociedad Alcohólica, ya sabéis, aquella versión de, se me ha olvidado el grupo, así que lo digo en pequeñito, el Gran Ayoro de Reincidente, Rojo de Barricada, la de los toros de los Porretas. Así que entre tanto toro hemos decidido poner a una vaca, en este caso un grupo que no ha sonado nunca aquí, como eran La Vaca Guano. La Vaca Guano, canción de 1994, titulada Ley de Vida. La Vaca Guano, ese primer disco de La Vaca Guano se llamó Corre Guanito, primer y hasta la constancia que tengo, único disco de un grupo que era del barrio del Pilar de Madrid, como digo, del año 94, y fueron parte de esa ola de mestizaje musical combativo, mezclando pues esos ritmos más latinos con rap y demás, que hubo en aquellos años. Se me ocurren otros grupos como Hechos contra el Decoro, incluso Habeas Corpus, en esa misma escuela. El disco, por cierto, se lo editó Potential Hardcore, de las primeras cosas que hizo, por lo cual Potential Hardcore siempre ha tenido bastante amplitud de miras, con lo cual podrían ser casi hermanos de este programa en ese sentido. Años 90, pues ya que estamos hablando de los años 90, ¿qué hay más noventero que el Grand Prix? Es absolutamente noventero, es esas noches de verano viendo los bolos, la vaquilla y no sé qué. Pero recordáis, y lo contamos el año pasado por si no sois muy de ver la tele, si sois personas normales. En el programa Grand Prix del verano habían cambiado a la vaquilla animal que había en los años 90 por una vaquilla mascota. O sea, un peluche gigantesco o adorable que putea a los participantes en determinadas pruebas, no sé qué. Pues bien. Os vamos a, por un lado, os vamos a contar una cosa un poco triste, que es que en realidad dentro esos bichos no son reales, dentro de ellos van personas. Pero os vamos a contar una cosa alegre. Tenemos con nosotros hoy aquí en Cienfuegos a la persona que va dentro de esa vaquilla del Grand Prix, nuestro amigo Miguel del Pozo, que es también quien está dentro, ojo ahí, del Delfín Ramiro, la mascota de nuestro querido club Estudiantes de baloncesto. Como decimos, sentimos destaparos la realidad de que la vaquilla del Grand Prix, el Delfín Ramiro, son muñecos, los que dentro va una persona y encima es la misma persona, que es ese, pues ese mozo de almacén, ese corredor amateur, ese tío tan majo y tan salado como es Miguel. Y bueno, queremos saber cómo acaba, pues eso, un mozo de almacén, corredor, atleta amateur, como mascota tanto de uno de los programas de televisión más icónicos de la tele, como de un club de baloncesto tan mítico como es Celestu. Así que le invitamos pues a que nos le cuente el mismo. Miguel, ¿cómo acabas pues eso, de mascota del Estu y como mascota del Grand Prix? Pues lo de ser mascota del Estudiantes es una historia que conoce bien Santi, porque somos compañeros de generación en la demencia y casi como abonados del Estudiantes. Y eso, yo llevo abonado pues desde el año 97 y siempre me han hecho mucha gracia las mascotas. Cada vez que yo veía una mascota, de cualquier cosa me daba igual, me ponía junto a ella, vacilarme, hacerle una foto. De hecho, cuando alguien viene adulto a hacerse una foto así con cara de vergüenza, le doy un abrazo y le digo tranquilo, que así empecé yo. Pero bueno, la historia es que cuando el Estudiante jugaba en el Madrid Arena, no sé si era el año 2006 o 2007, por ahí, nos patrocinaba MMT y pusieron una mascota que era Delfín Ramiro antiguo, y dentro no sé quién estaba, pero era alguien muy, muy sosete, que no entraba en la cancha, supongo que no se lo pedían tampoco, que solo deambulaba por los pasillos y cuando le pedían una foto pues se paraba y se quedaba como un muñeco. O sea, realmente era como, pues como si pones un muñeco. Y yo pensando, joder, yo no había hecho nunca de mascota, ni he estudiado arte dramático, ni nada parecido. Pero yo decía, joder, por lo menos me encantaría ser yo, porque por lo menos le pondría ganas. Y sobre todo ganas, porque además es mi equipo y me gusta el vacile. Y pues eso, luego ese traje se guardó en el fondo del almacén del Estudiante, se dejó de usar. Y años después, pues salió para la despedida de soltero de alguien que Santi también conoce. Lo rescataron del fondo del almacén del Estudiante. Y de ahí, pues luego, pues supongo que ahí pues sería largo de contar, pero de ahí resurge la idea de que vuelva a haber mascota en Estudiantes, lo tunean con una camiseta nueva y en el año 2016 pues sale conmigo dentro, en estado cochambroso, esa mascota, la antigua del Delfín Ramiro. Y bueno, aunque fue un desastre, los primeros partidos fueron un desastre, se me veía la cara, estaba roñoso. Pero fue funcionando. Entonces, pues luego, año y pico después, ya se hizo un disfraz nuevo, que es el actual, mucho más, con mucha más movilidad, quizá menos simpático, porque el otro era gordito, era como un caparazón, y este es un delfín mazao. Pero bueno, a mí egoístamente me va mejor, porque me puedo mover y hacer más cosas. Hacer cosas, vamos, damos fe de que hace cosas. Que se lo pregunten si no a los árbitros o a los seguratas del Parque Corredor de Torrejón y lo que sea. ¿Y lo del Grand Prix? ¿El Grand Prix cómo surge, Miguel? Y lo de ser vaquilla de Grand Prix pues fue una sucesión de casualidades, porque bueno, se decidió retomar el Grand Prix, volver, pero claro, no podía haber vaquillas por la ley de protección animal, entonces decidió, no sé quién lo decidió ni cuándo, decidieron que podían cambiarla por una vaquilla mascota. Y a mí me contactaron a través del programa, porque el productor ejecutivo es entrenador del canoe femenino, y a la vez es el cuñado de Mariana González, que es la jugadora más importante, la capitana durante muchos años del Estudiantes femenino. Y como pues al ser su cuñado, pues había ido también a verla a partidos, me había visto a mí. Y pues nada, me contactaron. Yo no sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y yo pensando, si tengo que vestir a tíos de pueblo grandes, que yo que peso 60 kilos, pues va a acabar muy mal la historia. Pero me dijeron, no, lo tienes que hacer es animar y putear. Y dije, ah, vale. Entonces, si hay que hacer esas cosas, eso es lo mío. Así que nada, al principio no sé si estaba muy convencido, no sé si entrevistaron a más gente o no, o si fue la única opción, pero vamos, que están muy contentos conmigo y yo muy contento con ellos, y espero que haya bastantes años más. Pues a ver si los hay, animar y putear. Y gusta la mascota, gusta la vaquilla del Grand Prix en plan mascota, en plan peluche, ha gustado más que la tradicional. Como el Grand Prix, pues gustan al abuelo y al niño, pero la vaquilla ha gustado por más cosas en sectores, pues incluso inesperados. El año pasado, cuando lo lanzaron, además fue un poquito antes que este año, allá por el mes de junio, para el mes del orgullo, y la vaquilla fue inesperadamente un icono gay. Pues lo de icono gay, sí, me sorprendió. Más que icono gay, es un concepto que yo no conocía, el tema furro, que se llama, que es como gente que le que le ponen las mascotas. O sea, a mí las mascotas siempre me han gustado pues como algo casi infantil, de gracioso, de hacer el payaso. Entonces, cuando veía algunos dibujos, por cierto, dibujos que algunos se curraban muchísimo, de la vaquilla con cueros y con cosas de estas, digo, mamá mía, digo, esto no me lo esperaba, yo no lo conocía. Pero nada, no, ha sido cosas en Twitter. A mí, ni mi cuenta personal, nadie me ha escrito en plan de eso, nada. Así que nada. Lo que es curioso, no me encuentro explicación, pero vamos, el año pasado a personal me escribían sobre todo a algunos chicos gays y este año me escriben más chicas y no entiendo la razón, no, realmente no me lo explico porque sigue siendo todo lo mismo y no sé explicarlo, pero resulta curioso. Eso es el insondable atractivo de las mascotas. Las mascotas que, por supuesto, es un trabajo, es un trabajo. ¿Cómo son las condiciones laborales de las mascotas? ¿Hay sindicalismo mascotil? Pues lo queremos saber y nos lo tiene que contar, pues, nuestro amigo Miguel del Pozo. Pues las condiciones laborales de las mascotas en España son en general muy precarias. O sea, hasta alguna mascota de algún equipo que decía, yo pensaba para mí adentro, este tiene que vivir bien de ser mascota. Luego te enteras que dice, estoy hasta las narices, lo dejo porque no aguanto más y esto es una mierda. Y ya dices, joder, al final si tenemos un grupo de WhatsApp de mascotas de baloncesto y ahí hablamos de ciertos temas y ves que los problemas que tienes tú los tiene otro tal, que es un poco desatención, tener que buscarte la vida para todo. Económicamente no valorarse mucho, casi todos lo hacemos porque nos gusta, porque es el equipo de nuestros amores, por lo que sea, pero no hay realmente buenas condiciones y sindicalismo, pues no lo sé, al final como dicen, pues si te quitas tú, se pone otro, pero bueno, ponerte otro es probarlo luego, que por ejemplo, para un gag, no sé si alguien ha visto el primer programa del Grand Prix de esta temporada, sale Ramón García en plan sorpresa, se quita la cabeza y la vaquilla y Ramón García, y fue un rodaje de 10-15 minutos, y lo primero que hizo Ramón al acabar esa escena fue, no sé cuánto cobra Miguel, pero tenéis que pagarle más. Porque en plan, y la gente que se pone en la cabeza dice, pero si no ves nada, pero si hace mucho calor, o sea, si realmente tiene su mérito, o sea, a mí porque me gusta mucho, pero no es fácil. Y nada, pero bueno, las condiciones laborales en el Grand Prix son muy buenas. Y eso que en la entrevista que me hicieron yo cuando entré, allí llegué y dije, mira, mi objetivo en la vida es no trabajar. Pero esto es que lo haría gratis. Y a pesar de eso, tengo las condiciones laborales, considero justas, buenas y un trato estupendo. Working Class Mascot Hero, aquí nuestro amigo, que además de mascota lo compagina ese trabajo tanto en el Estu como sobre todo en el Grand Prix, como dice, con esas buenas condiciones, lo compagina con ser mozo de almacén en una empresa automovilística y también es atleta amateur, pero de nivel alto. De nivel alto es amateur, pues porque empezó a tomárselo en serio siendo ya bastante mayor, que eso en términos deportivos es con 20 y muchos, 30 y pocos. Pero en esas categorías de gente de más de 40, es un tipo que lo peta, ha ganado algunas carreras bastante importantes. En esas categorías, como decimos, que en la mayoría son no profesionales. Y nos gusta mucho, somos muy de Miguel, porque aprovecha para reivindicar desde el podio. Es de esa gente que mezcla reivindicación y deporte. Vamos a decir política y deporte, pero no, porque políticas muchas veces es la propia competición como está organizada. Lo hemos visto pues con la bandera de Palestina en la San Silvestre de Vallecas, reivindicar el Black Lives Matter levantando el puño con un guante negro al estilo de John Carlos y compañía en aquellos Juegos Olímpicos. Así que la pregunta está clara. En este mundillo de apolíticos, ya sabemos yo que es apolitismo en el deporte, Miguel, ¿te han dado un toque alguna vez? No, nunca me han dado un toque por reivindicar nada. También es verdad que yo soy un corredor amateur, no tengo patrocinadores ni nada, entonces no respondo, no, como digamos que no tengo que responder a nadie ante eso. Y me parece lógico, yo al final hay carreras que corro porque busco un objetivo, un tiempo, una medalla, lo que sea, y otras que corro porque me interesa la causa. Por ejemplo, la que corrí la última de la del rayismo, porque me gustaba y otros años no la corría porque coincidía con Campeonato de España Máster y este año con los rodajes del Grand Prix tampoco he podido entrenar tan a tope para ser de los primeros de mi categoría en España. Entonces, para eso dije, mira, prefiero correr carreras populares que me signifiquen algo para mí y ya eso. Y que otros años decía, joder, qué pena que no podía correrla. La San Silvestre, por ejemplo, es que pues, San Silvestre, lo mejor, la San Silvestre Internacional. Es que acaba en el estadio de Vallecas, está bucaneros, está gente de asociaciones, están los vecinos del barrio, hay muy buen ambiente en el estadio. Y pues este año había gente con mucha gente con banderas de Palestina Y nada, pues pedí que me lanzaran una si podía y la saqué. Y hay alguna foto que salimos tres o cuatro, se me unió Ibra Chakir, que es un corredor español de origen marroquí que va a representar a España en los Juegos Olímpicos. O sea, poca broma con eso, en maratón. Y se me unió y la verdad es que son cosas que me hacen sentir orgullo de que se mojen. También es verdad. Y que bueno, que muchos de los atletas españoles que se mojan por causas palestinas o lo que sea son de origen marroquí y no es, y es una pena que se vea casi como un problema de otros o de otras religiones y no consideremos que sea un problema a nivel global, y es una pena. Pues la verdad es que sí que es una pena, pero ole, ole por ti por aprovechar para reivindicar en el podio. Creo que es el sueño de muchos de los que somos aficionados al deporte, pero nuestro nivel competitivo es de equipo malo de la Liga Cooperativa, como mucho. Todo esto al final es una excusa para preguntarle lo absolutamente definitivo, lo verdaderamente importante. ¿Qué haces si en mitad de un espectáculo, de una grabación, de un partido, te dan ganas de cagar? Pues nunca me han entrado ganas de cagar en medio de un espectáculo, de mear, sí, muchas veces. De hecho, la tele funciona muy distinto al baloncesto. El baloncesto en el Estudiantes es la anarquía total, yo hago lo que me da la gana, me autogestiono todo y bueno, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Pero aquí está todo muy guionizado, guionizado por buenos profesionales y demás. Pero aquí sí, por ejemplo, a veces hay parones gordos y una vez, yo cuando van a, cuando puede haber un comodín. Yo me escondo detrás del ayuntamiento y tengo que esperar por si acaso pulsan. Pero es que una vez, al día anterior me había quedado bastante deshidratado, me bebí dos o tres botellas de agua del tirón este día y luego me metí detrás del ayuntamiento y hubo un parón como de 40 minutos o yo qué sé cuánto tiempo, mucho, en el que yo estaba ahí detrás sentado esperando, me entraron unas ganas de mear terribles, terribles. Y yo diciendo, por favor, que no pulsen el comodín, porque si lo pulsan y tengo que ponerme a hacer cosas, es que me voy a mear encima. Entonces, cuando no pulsaron y por fin ya cortaron la escena y pude salir, bajar al baño, yo bajé corriendo, corriendo, corriendo, pidiendo que me quitaran la cabeza. Y había gente que decía, se ahoga, se ahoga, se ahoga. Y yo, no, no, que no me ahogo, que tengo ganas de mear. Encima, claro, me lo tengo que quitar del todo, porque ya ves tú qué gracia si apunto mal y me meo en el pecho del disfraz. Pues no sería nada gracioso, pero sí, situaciones de mearme sí me ha pasado alguna vez, pero tampoco mucho porque pierdes tanto líquido cuando estás dentro que lo que te dan es ganas de beber, sobre todo. Ganas de beber, sobre todo. Muchas gracias, Miguel. Ganas de beber, sobre todo, como a lo mejor le pueden dar muchas veces al protagonista de nuestra siguiente canción, un oso panda. Por si no lo sabías, Lendakaris muerto, su canción Oso Panda, que es uno de los himnos del grupo. Bueno, ojeras, ojeras, no farloperas, lo tenemos ya muchos a partir de determinadas edades. Y lo hemos puesto porque los Lendakaris muertos llevan un tiempo que en sus conciertos, cuando llega el momento de esta canción y ya se queda un rato más, sacan una gran mascota, Oso Panda, que va haciendo pues un poco el ganso, el idiota, pues todo lo que se te pueda ocurrir por encima del escenario, y que la verdad es que es una parte más de ese show tan frenético, tan descontrolado de los Lendakaris muertos, la banda navarra de punk. Y un oso panda de los Lendakaris muertos que aparece En una novela. La mentira es la que manda. La última novela de Patxi Irurzun, un escritor navarro con un buen currículum a sus espaldas, habitual en medios de comunicación de la zona, pero también habitual en muchas publicaciones contraculturales desde hace ya muchos años. Y en La mentira es la que manda, en esta novela, entre otras cosas, el protagonista que es el que fuera cantante del grupo de rock radical vasco Los Tampones, pues se saca un dinerillo extra y, sobre todo, más que por el dinero, por desconexión, desconecta de su complicada vida en la que a sus 50 y pico años le está tocando cuidar a su madre recién salida de la UCI y estar en un duro proceso de luchar por la libertad de su hijo encarcelado, su hijo jovencísimo de 18 añitos, encarcelado en un proceso judicial que recuerda mucho a algo que no es ficción, montajes policiales que ojalá se los hubiera inventado algún escritor y que no hubieran existido, como los de los jóvenes de Alsasua o el caso 4F de Barcelona. ¿Y cómo desconecta? Siendo precisamente el oso panda que hemos comentado de los conciertos de Lendakaris Muertos. Novela escrita a modo de diario, parte de una trilogía de novelas con el mismo protagonista, las novelas Tratado de Ortografía, con H, y Chucherías Herodes, que son las dos primeras partes, y una novela que se lee a toda velocidad y en la que mezcla ficción y sucesos reales con una genialidad que llega un momento que dudas de qué es qué. Que dudas de si los tampones han existido de verdad o en realidad los que no han existido son cortatu, ¿sabes? Así, a esos niveles llegamos. Hablaremos más de esta novela y de este autor, de Patxi Irurzun, porque la música punk tiene un protagonismo muy especial en la novela y yo creo que podremos seguramente hablar con el propio Patxi dentro de no demasiado. Así que vamos a seguir con nuestro particular zoo que está siendo este Cienfuegos 244. Ya tenemos monos, lobos, un oso panda, aunque sea de felpa, una vaquilla y un delfín, pues vamos a hablar, pues parece que de ballenas. Y de discos grabados, no por personas hablando de las ballenas, sino de discos grabados por las propias ballenas. Vale, sí. Aquí hemos hablado de rock, de punk, de hip hop, de blues, de country, flamenco, de salsa, de reggaetón, copla, todos géneros muy distintos, pero todos con algo común: ser creados por humanos. De hoy os traemos un disco en el que cantan animales y un disco que cambió al menos un poquito la historia. Un disco, por tanto, del que teníamos que hablar aquí. No vamos a ponerlo, pero sí vamos a hablar de él. Viajamos hasta finales de los años 60, en aquellos años en el que había un dogma que era que el ser humano, ¿vale?, es un animal, ¿de acuerdo?, pero un animal muy especial. Se pensaba que era el único animal que tenía lenguaje, el único que podía pensar. Los demás animales no tenían conciencia o pensamiento abstracto, eran poco más que máquinas complicadas que podían aprender algunas cosas, pues porque sin lenguaje pues no hay razonamiento. Pero en 1967 ocurrió algo que iba a cambiar este punto de vista. Un biólogo marino de nombre Roger Payne conoció a un ingeniero de la Marina estadounidense que le prestó unas misteriosas grabaciones subacuáticas de finales de los años 30. Estaban buscando submarinos por su ruido cuando se encontraron el canto de un animal desconocido, aunque como no era nada militar, pues no le dieron más vueltas. O sea, finales de los años 30 no era momento para estar investigando bajo el mar. Pues, pero este ingeniero se quedó intrigado y guardó las grabaciones. Payne era un conservacionista preocupado por las ballenas. Durante décadas la caza industrial de este animal fue transformándolos a casi todos en aceite, comida para mascotas y toneladas de filetes. No hay cifras claras, pero se calcula que se mataban más de 50.000 animales, 50.000 ballenas al año. Hubo varios intentos por controlar la caza desde los años 20 del pasado siglo que se basaban en la idea de conservar los recursos, pero fracasaron porque al final era un negocio muy rentable. Pescabas, cazabas una ballena y tenías pues bastante materia prima. Pero Payne se temía que las ballenas fueran derechitas a la extinción sin que se hubiesen estudiado a fondo y creía que eran animales increíbles. Cuando escuchó las grabaciones misteriosas de este marino de los años 30 y se dio cuenta que eran cantos de ballena jorobada o yubartas, no solo flipó con el material científico que tenía entre manos, sino que se dio cuenta que había dado con una herramienta que le ayudaría a convencer al público de que las ballenas eran mucho más que montañas y montañas de comida. El análisis de los sonidos grabados mostró que seguían patrones complicadísimos, de una complejidad nunca vista en una comunicación animal y difíciles de entender para las personas. Estos cantos son canciones, entre comillas, de unos 20 minutos, compuestas por frases de 2 a 4 minutos que se repiten. Las frases están formadas por subfrases, que están formadas por notas. Cada ballena repite su canción personal durante horas, a veces más de un día y sin parar. Y cada vez que la canta, pues cambia algunos detalles. Se han hecho seguimientos de 20 años al mismo ejemplar, y aunque la canción es siempre muy parecida, no repiten exactamente la misma combinación de sonidos ni una sola vez. Sería pues más o menos como la discografía de Reincidentes o de AC/DC. Las ballenas relacionadas tienen cantos parecidos y hay entre ellas modas que se extienden como entre los humanos. Dejamos para otro día contaros como cuando entre las orcas se puso de moda llevar un salmón muerto en la cabeza, que esa puede ser buena también. A raíz del análisis de los cantos de las yubartas, se empezaron a estudiar los sonidos de otros cetáceos. Y a pesar de que aún hay muchas cosas que no se entienden, está claro que se trata de distintos idiomas y dialectos que usan nombres propios, gramáticas y se adaptan al habla de otros ejemplares. En definitiva, las ballenas tienen lenguaje, aunque no tenemos ni idea de qué dicen. Roger Payne, junto a su mujer, la también bióloga Kathy Payne, y su amigo Scott McVeigh, grabaron y produjeron un disco titulado Songs of the Humpback Whale, los cantos de la ballena jorobada, y fue un éxito instantáneo, y todos los beneficios fueron destinados a la conservación de estos animales. En el año 1971 se vendieron más de 125.000 copias y tuvo una enorme influencia, siendo la grabación no humana más vendida de la historia. Pete Seeger, Jody Collins o Kate Bush compusieron canciones inspiradas en las ballenas y abanderaron su protección. National Geographic distribuyó 10 millones y medio de singles entre sus suscriptores. Y el impacto fue tan grande que cuando en 1977 la NASA lanza la sonda Voyager, llevaba composiciones de Mozart, los Beatles, de Louis Armstrong y una grabación de un canto de ballena jorobada. Con lo cual los extraterrestres debieron flipar un poco. En la década de los 70, la fascinación por estos animales no paró de crecer. Fueron los años de expansión de las luchas ecologistas y Salvad a las ballenas se convirtió en uno de sus lemas, Save the Whales. La imagen de las zodias de los grupos ecologistas delante de los arpones llenó los telediarios de todos los países. Y Salvar las ballenas y otros pescados es precisamente la canción que os vamos a poner ahora, de un grupo madrileño que se llamaban Prozac, y que suena así. No. Que sin ningún preámbulo y remordimiento van matando a nuestra amiguita las ballenas. Sí, eso mismo. Pues entonces, ¡al abordaje! Compañeros, atuneros tribos. Eso no es uno de esos barcos que con alevosía y ensañamiento meten por la puerta una lata a los probes pescados y mata a nuestro amigo los delfines pa' quitarse competencia. Sí, eso, eso. Pues entonces, ¡al abordaje! ¡Salva a la ballena! ¡Se lo pesco! ¡Salva a la ballena! ¡Se lo pesco! ¡Salva a la ballena! ¡Se lo pesco! ¡Salva a la ballena! ¡Se lo pesco! Compañeros, retolero a la vista. Me cago en su puta calavera. Eso no es uno de esos barcos que van cagando petróleo y asfixiando a los animales y que además si te vas a la playa te llenas de alquitrán la uña de los pies, ¿eh? En efecto, en efecto. Pues entonces, ¡la han cagado! ¡Al abordaje! ¡Salva a la ballena! ¡Salva a la ballena! A ver, sí, las ballenas no son pescados, pero bueno, a ver, proza que eran un grupo de punk de Madrid y aquí somos marineros de secano, nos remojamos en la batalla naval en Vallecas como miles de personas, pero no distinguimos bien entre cetáceos y otros pescados. El espíritu de la canción pirata queda ahí, ¿no? Este Salva las ballenas y otros pescados de Proza, que fue un grupo que editó con el sello autogestionado Adictos al Punk, que lleva uno de sus miembros en la cassette A por ellos a principios de los 2000. Así, un sonido muy maquetero, como habéis podido comprobar. Fue una de las primeras referencias que tuvo en distribución aquel sueño con el que empezamos nuestra militancia contracultural, la Distri Hartos, y por tanto le tenemos un especial cariño. Desconocemos si Prozac tuvo más trabajos o más continuidad, creemos que no, pero eso sí, poner nombre de antidepresivo a un grupo punk es terriblemente actual. Seguimos con las ballenas, que no con otros pescados. La Convención Internacional para la Regulación de la Caza Ballenera se convirtió en el centro de muchas miradas y debates políticos. En 1979 aprobó una primera moratoria para algunas especies y en el 82 la prohibición total, salvo para la caza tradicional, que entró en vigor en 1986. Desde ese año casi todos los países dejaron de cazar ballenas. Pero no solo fue la prohibición. Para la mayor parte de las personas del mundo, comer cetáceos se ha vuelto impensable. La divulgación en el ecologismo nos ha enseñado a ver estos animales de otra manera. La Unión Soviética y Estados Unidos en principio estaban en contra de terminar con la caza, pero firmaron el protocolo al ver lo impopular que era esta postura entre su población y desmantelaron una industria como la ballenera en un tiempo récord. Incluso los países que aún se niegan a dejar la caza, por considerarla parte importante de su identidad nacional, casi nadie quiere comer ballenas. En Islandia, la última empresa que la practicaba la abandonó en 2022 por falta de demanda. En Noruega y Japón es una actividad muy subvencionada porque el consumo se ha desplomado, no es rentable y es cada vez más impopular. Luego, las poblaciones de Canadá, Estados Unidos y Rusia, que tienen autorización para caza artesanal, cada año matan menos animales. El pequeño país caribeño de San Vicente y Granadinas tiene permiso para cazar 3 ballenas al año, pero está sufriendo una fuerte polémica interna porque desde 2020 no se mata ninguna y directamente hay partidos en este país que quieren prohibirla. Incluso la famosa matanza de calderones de Feroe está siendo puesta en entredicho por algunos feroeses. El gobierno local ha decidido imponer fuertes restricciones en los últimos años y el gobierno danés tiene muchísimas dificultades para defender la tradición ante sus propios votantes y sus propios ciudadanos. Las poblaciones de ballenas, por lo tanto, se están recuperando lentamente y cada año se descubren más cosas increíbles sobre estos animales que estuvimos a puntito de hacer desaparecer. Hubo otros factores que ayudaron a su conservación, pero si han llegado al siglo XXI ha sido, en parte, gracias al disco que hemos contado de esos cantos de ballenas y a las investigaciones posteriores que cambiaron la manera, la perspectiva en la que muchas personas veían a estos animales y a los animales en general. Así que bueno, tras hablar de monos, lobos, vacas, delfines, osos panda, ballenas y otros pescados, pues vamos a hablar de quienes cometen las mayores animaladas. Las personas, y muy especialmente las personas cuando lo hacen en nombre del negocio, en nombre del capitalismo. Nos vamos a Galicia con un estreno radiofónico que volvemos a tener el orgullo de tener. Nuestros amigos de Ruse Ruse, espero haberlo pronunciado bien porque como buen madrileño la X me cuesta, Ruse Ruse, han estrenado hoy con nosotros esta canción dedicada a Altri. ¿Y qué es Altri? Después de la canción. Hipotecalo todo a cambio de seu millón, pillando un cacho entre les, firmando a defunción do futuro de todos, do futuro de todos. Berramos no, espolio no, en palas berramos. Berramos no, Altri no, en palas berramos. una vez más en Cienfuegos, otra vez confiando en nosotras en este programa, Ruxe, estrenando una canción, Altrinon. ¿Qué es eso? En abril de 2020, nos tenemos que ir hasta abril de 2020, aquel caos de principios de la pandemia, en un momento en el que la Xunta de Galicia creó un grupo de expertos para ver qué podían pillar de la lluvia de millones que las administraciones europeas acababan de prometer. Uno de los expertos, director general de finanzas de Inditex, propuso pues financiar una fábrica de Illocell. Es una fibra vegetal que permite que las marcas de ropa digan que son sostenibles porque sustituye derivados del petróleo y se puede hacer con residuos de madera. ¿Qué mejor, qué proyecto empresarial mejor que uno sostenible, ecológico y con Inditex? ¿Y si lo ponemos en una zona amenazada por la despoblación como Palas de Rey en el interior de Lugo? Pues llegaron promesas de inversiones millonarias, lo típico, creación de 2.500 empleos directos, bla, bla, bla. El Ministerio de Industria confirma que Altri está entre los proyectos que pueden optar a los famosos PERTE, esos fondos europeos. Aunque desde el principio hubo rumores de que decían que esta fachada escondía un proyecto con bastante peor pinta. Sea como sea, el procedimiento administrativo siguió adelante. Se supo que la empresa promotora era la portuguesa Altri, especializada en celulosa. Altri creó una filial llamada Green Fiber junto con un socio gallego, Greenalia, que se dedica a la producción de electricidad. Una de sus directivas es Beatriz Mato, ex consellera de Medio Ambiente de Núñez Feijóo. Casualmente, después de las elecciones gallegas de 2024, se pudo acceder al expediente completo porque pasó a la fase de información pública. Y resulta que la fábrica se va a dedicar a la celulosa. Solo una pequeña parte de la producción será Liocel. El proceso de fabricación de la celulosa es muy, muy, muy contaminante, muy molesto, porque huele mal, como podemos dar fe quienes hemos sufrido eso en alguna ocasión, y encima consume mucha agua. Además, necesita mucha madera de crecimiento rápido, lo que en Galicia tiene un sinónimo muy claro, eucalipto. No vamos a volver a contar los problemas que causa esta especie arbórea en Galicia, porque ya hemos hablado aquí en algún que otro programa, pero solo recordar que con el plan forestal vigente en la comunidad, en Galicia, no se puede ampliar la superficie de esta especie. Se aumenta la demanda o bien se permite cultivar más eucaliptos o bien se asume que van a crecer las plantaciones ilegales que son abiertamente toleradas. La celulosa necesitará 46 millones de litros de agua al día, más que el consumo humano de toda la provincia de Lugo. Por eso se instalará la planta de Altri en las orillas de Luya, río al que pretende devolver una gran parte de ese agua después de usarla. El problema con el agua es en qué condiciones vuelve al río y a qué temperatura, porque se va a usar para cocer madera y productos químicos. La empresa sostiene que la calidad será excepcional y que la subida de temperatura no será significativa. La realidad, que se ha visto en otras plantas parecidas, fuera del marketing y del proyecto, la realidad es que el agua pues, vuelve caliente y vuelve sucia. El agua de Luya puede contaminar todo el centro de Galicia, incluidas las principales zonas agrícolas y ganaderas. Puede afectar al sistema fluvial Ulladeza, que es una zona protegida por la Red Natura, y desemboca en la ría de Arousa, donde ya se está produciendo una crisis brutal el sector marisquero por la mala calidad del agua y la subida de la temperatura, pues, venga, problema añadido, ¿no?, que podría significar el colapso definitivo de los bancos de moluscos, que además es una de las bases de la economía que se vende en Galicia. El segundo problema es dar por hecho que durante los próximos 75 años el río va a seguir teniendo suficiente cauce. La planta de celulosa de Pontevedra lleva varios años con paradas de emergencia porque el río Lérez, del que toma el agua, no siempre tiene el caudal necesario para garantizar la producción de celulosa. Otro problema, la ocupación del terreno. Es un proyecto que necesita directamente 112 hectáreas, pero construir los accesos para camiones, líneas de alta tensión y canalizaciones de agua. Teniendo Galicia 226.929 hectáreas de suelo industrial que no se utiliza, pues van a poner a seguir asfaltando prados sin accesos ni suministros, pues no parece la mejor idea, ¿no? En palabras de Serafín González, un biólogo del CSIC, la zona escogida es la peor posible de toda Galicia. ¿Y los 2.500 puestos de trabajo? Pues no aparecen por ninguna parte en el proyecto expuesto a información pública. En él se prevén equipamientos en los que habría 50 personas trabajando. O sea, de 2.500... cuando abres el proyecto, 50 personas trabajando. Mariscadores, agricultores y ganaderos, empresas turísticas, que no hemos dicho nada de que habrá una chimenea de 75 metros de alto expulsando ese humo apestoso, sindicatos, grupos ecologistas y grupos de protección del patrimonio empezaron a movilizarse a la que se supo qué es lo que había realmente detrás de este proyecto. Es un proyecto que solo puede ser viable con las subvenciones, con las paguitas, 250 millones de euros de subvenciones, en su mayoría europeas. una empresa como es Altri, con varios expedientes muy graves en su país de origen, en Portugal, por incumplir la normativa medioambiental, junto con otra empresa, Greenalia, con fuertes vínculos, ay amigos, con Inditex y con la Xunta de Galicia. Altri en Portugal, mientras tanto, está usando como argumento frente a los procesos por contaminación que si la normativa portuguesa es tan estricta, lo mismo se llevan las fábricas a Galicia. Nos suena este argumento muy propio del capitalismo. En abril empezaron las movilizaciones y algunos de los que se habían mostrado favorables cambiaron de opinión, como algunas agrupaciones del PSOE o el sindicato Comisiones Obreras. Inditex, además, se ha desvinculado del tema. O sea, figuraos cómo será la peli. Con el paso de las semanas y conforme se van conociendo datos, aparecen más grupos en contra del proyecto. Es decir, conforme cientos de particulares investigadores estudian la documentación y publican lo que encuentran, porque no ha habido ninguna información directa de la administración. Se conocen los datos por ese trabajo de particulares, investigadores y asociaciones. El 16 de mayo unas 30.000 personas se reunieron en Palas de Rey contra Altri. El 30 de junio otras tantas rodearon la sede de la Xunta en Santiago de Compostela. Pocas voces atreven a defender la planta en público y la política de la administración, los medios públicos gallegos y los medios privados subvencionados por la Xunta, es básicamente no decir nada. No existe el tema de Altri. Eso sí, la empresa ha abierto una bolsa de empleo para una fábrica que aún no está ni siquiera aprobada y que ya hemos dicho que 50 puestos. La sensación es que esta vez la movilización sí puede parar el proyecto y evitar otra cicatriz industrial y social como otros proyectos anteriores como las de Meirama o ENCE. Quienes sí se están posicionando en contra es la gente de la cultura y de la música. Hace unas semanas un grupo que tiene pendientes aún aquí como Loita Amada publicaron O Seu Puñal con la colaboración de los músicos David Salvado y Siana Lastra. Y otro ejemplo, hace pocos días veíamos a Manu Chao en Lugo invitando a subir a la plataforma Altrinón al escenario de su último concierto. Y bueno, lo que hemos escuchado antes, como nuestros amigos de Ruse Ruse también han grabado un tema contra Altri que nos han pasado para estrenar hoy en exclusiva antes de que se vaya difundiendo, pero esperamos que suene mucho y que sea una de las canciones de este verano de 2024. Y hasta aquí pues esa animalada y que nos invita un poco al optimismo. Nos invitamos al optimismo o un poco al entusiasmo y el pensar que a veces hay victorias, a veces hay victorias, a veces se consiguen las cosas y como no se consiguen, desde luego es con cinismo y pensando que no va a salir. Así que desde aquí todo nuestro ánimo, nuestra fuerza, pues a estas plataformas en contra de esta planta de celulosa de Altri. Cerramos ya nuestro zoo por hoy. Un zoo en el que hemos tenido monos, lobos, delfines, vaquillas, osos panda y por supuestísimo ballenas. Y vamos a cerrar con otro animal, un animal bastante habitual. Un animal que no suele ser de zoos, pero que animal también. Con una perra gorda. Una perra que echamos un poco menos de menos desde que se separaron hace 9 años, porque uno de sus miembros, Josep Nadal, ha formado un grupo con un concepto similar. Un grupo llamado Pep de la Tona. Un grupo también al que no echamos muy de menos porque uno de sus miembros está en los zoo, lo que hemos hablado. Y un grupo que estaréis imaginando ya que es La Gosa Sorda, que fueron junto a Obrin Pass, uno de los pioneros de ese rock folk en valenciano, uno de los grupos que luego inspiraron para que otros fueran animándose, pues como los zoo de los que tanto estamos hablando. Y una Gosa Sorda que fueron autores, eso sí, una de las canciones más populares y coreadas en los conciertos que estuvo dando zoo desde el 2014 hasta el pasado sábado 13 de julio, en el que terminó esa trayectoria. Así que nada, volvemos al inicio del programa comentándolos también. El autor de la letra de esta canción, Arnau Jiménez, es uno de los que va a seguir girando con otro proyecto, en este caso el proyecto Malifeta, que hace junto a Mireia de Pupiles. Nos confirmaron que iban a girar en algún momento, o sea que alguna de las raíces que ha ido dejando, las semillas que ha ido dejando plantadas zoo por ahí, las vamos a poder ir siguiendo. Veremos qué más. Pero ahora vamos a buscar la alegría porque, yo qué sé, cuando voy a buscar alegría no sé por qué siempre acabo en tu calle. Cerramos con otra de esas odas a la amistad, una canción que es del buen rollo absoluto, como es este, Esbarcers. València em poso calent. Expulsat per l'arc de l'estació de tren, sóc l'últim passatger a l'andana dels teus ulls, l'última justa a banyar. Rosella xafiga, qui collons ha apagat la llum? Car de rodalia ja per set, set voltes per setmana m'enamore del teu peu esquerre i veig com ens cau el cel damunt i amb el dit del mig l'aguant i el tira cap amunt. Oh yeah! I a la punta de la llengua tenia un tros de Venus que eixia de la boca cada volta que l'obria. A la punta de la llengua tenia un tros de Venus que eixia de la boca cada volta que l'obria. Quan isca a buscar l'alegria no sé per què acaba sempre en el teu carrer. Yeah! Allí sento una melodia a la pecanya del carícia dels bases. Arriba! Descobrir-nos poc a poc les carències, cuidar els amics com em cuiden ells a mi, contar-nos les misèries amb formatge, pa i vi. Esnifar la vida amb turulo compartit, fer viatge en la llengua a través de la vall que tens entre els pits. Tot per la pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets ocults, cicatrius i tatuatges, soltades poesia en totes les mirades. Jo tenia les entranyes plenes de deixalles i a la punta llengua tenia un tros de Venus que eixia de la boca cada volta que l'obria. Quan isca a buscar l'alegria no sé per què acaba sempre en el teu carrer. Yeah! Allí sento una melodia parlant de canya amb el carícia dels bases. Quan isca a buscar l'alegria no sé per què acaba sempre en el teu carrer. Yeah! M'acosta allí quan mor el dia i tu sempre m'arreplegues. Joder, echo de menos los pogos con esta canción, ¿eh?